Carlos Polimeni, en Nacional Rock, Polifonía Nocturna. Y andan cosas raras este hombre. Sí, andan cosas raras, sí, el señor Mario Broy. Pasan cosas raras en todas partes. Hace muchos años que andan cosas raras este hombre. Sí, algo habrá hecho, ¿no? Para hacer cosas raras. Sí, confieso que una vez me fui de gira. ¿Sí? Y póngase el micrófono cerca, Broyer, Mario Broyer. Aquí con nosotros. Estamos empezando esta edición de Polifonía Nocturna con el señor Gustavo Cordera en los estudios de la 93.7, la FM Rock de Radio Nacional. Cordera, es un placer. Gracias, loco. Es un placer venir y estar con vos y estar acá con Mario Broyer. Es increíble. Mario Broyer es una verdadera leyenda. Antecedentes, para mí son ustedes antecedentes. Uy, no sé, está tratando de viejo, Broyer. No. Antecedente, viste, es otra cosa. Es como un prontuario, digamos. Lo de la leyenda no es medio para los que ya fueron o todo eso. No es, bueno, sí, es posible que nos esté diciendo. Digo, yo todavía estoy caminando y le digo, ¿no? Y sigue grabando discos. Siempre, nunca, jamás me detengo. No hay nada más lindo en la vida, ¿verdad? Es lo más lindo que hay, grabar discos. Lo más lindo es grabar un disco, ¿es verdad? Y todo el proceso de cocinado del disco es estremecedor porque vos te ves tu alma, la escuchás y sabés cuando sos honesto, cuando estás mintiendo, cuando ha despertado algo mágico lo que vos hacés y estás conectado con lo que la palabra está conectada con la profundidad de un sentimiento verdadero, o cuando te dejás embelesar por el sonido de la palabra pero no tiene alma. ¿Te pasó todo eso? Permanentemente. En todos los discos yo encuentro momentos sublimes y momentos que en los que estoy ausente. Y en canciones muy grosas, ¿viste? Que vos decís que canciones muy queridas por la gente que terminan cobrando vida porque la gente misma le empieza a dar vida en los conciertos. Por ejemplo, ¿en qué canción muy grosa e importante para la gente vos sentís, Gustavo Cordera, sintió o siente que estuvo ausente? Y en las grabaciones de Mi Caramelo, cuando Caramelo nace en vivo, en una grabación en vivo. Es una canción que hacía 20 años que se venía haciendo y explota cuando la gente la canta. Y ya no te pertenece, pero vos sentís que además de eso es una impostura. No, hay veces que la repetición inhibe de alguna manera cuando vos haces las cosas mecánicas, es como decirle a una persona te quiero 70.000 veces. Una vez le crees, pero siempre. O por ejemplo, hola amor, ¿qué haces amor? ¿Cómo te fue amor? Hola amor. O amor, decís, se empieza a empobrecer la palabra. O sea, se empieza a vaciar de contenido. Se vacía de contenido. La mecánica hace que se pierda la fluidez y el contacto directo entre la palabra y la fuente, que es el corazón, el alma, ¿no? Estás de expedición. Sí. ¿Has venido de Uruguay a Buenos Aires? Estoy de expedición. En una expedición. Soy un adelantado. O un retrasado. ¿Quién lo sabe? De expedición para darte una vuelta y contar cosas. Sí, me gusta observar, compartir mi mirada. Viste, y ahora lo hago irresponsablemente porque sé que es mi mirada, no es la mirada, ¿viste? En algún momento la energía joven, para decirlo de alguna manera. Esa irreverencia, esa irresponsabilidad también, por lo menos a mí me hizo sentir que lo que estaba diciendo era la verdad. Y ya con el tiempo me doy cuenta que es una mirada honesta sobre algo. ¿Ocurrió que una etapa importante de la explosión en público del repertorio de Bersuit de Garabat con vos como la imagen del grupo coincidió con una época política compleja de la Argentina? El menemismo, su devastación, la alianza, la esperanza de un cambio que prácticamente no se produjo, el inicio de una nueva era hace 10 o 11 años. Es decir, el grupo estuvo en el medio de un torbellino y parecía ir piloteando una parte de su torbellino. Sí, la turbulencia, sí. Igual yo Ahora en este momento, cuando empiezo a mirar, a observar, me doy cuenta que estamos, que la humanidad en sí está en una búsqueda, producto también de una necesidad de avanzar en las crisis. Las crisis son grandes oportunidades. No creo que el ser humano venga al planeta Tierra a ser feliz. Yo creo que viene a vivir. Y es una experiencia mucho más rica que ser feliz. Vivir es más importante y más rico que ser feliz. Muchísimo más. Es ser feliz, es ser triste, es estar enfermo, es equivocarse, es andar a tientas, es transitar la ilusión, la mentira, la inconsciencia. Vos parecés insoportablemente vivo. Sí. No parecés feliz, sino insoportablemente vivo. Es que a mí me gratifica poder enfrentar el dolor. Me gratifica tener la fuerza para poder enfrentar cada uno de mis duelos internos, de mis muertes. Siempre fuiste un tipo de decir en público, de protagonizar en público, de escribir en algunas ocasiones sobre tus propias contradicciones, tu propio sufrimiento. El sufrimiento del artista, que en algún momento puede ser que no alcance la plata, pero en otro, cuando alcanzan la plata, tal vez es más complejo, que es el sufrimiento de preguntarse, ¿esto es de verdad o es de mentira? ¿Soy un líder o soy un impostor? Es que es justamente las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Líder e impostor. Las dos cosas a la vez. Yo habito muchísimas paradojas. Y las paradojas tienen su fuerza en la contradicción. Te quiero, pero no te soporto. Me gusta, pero me hace mal. Voy al frente, pero siento que estoy retrocediendo. Son muchísimas de las tantas paradojas que vivimos constantemente. Entonces, si uno lidera algo, de alguna manera también es un impostor, porque yo creo que no hay fuerza más importante que uno mismo, ¿no? Para todos los seres humanos va eso. Entonces, cuando alguien es líder, es que hay una imposición de alguna manera. Hay algo que está fraguado. ¿Cómo puede ser que haya gente que siga a un líder en vez de a sí mismo? ¿Cómo puedo necesitar este póster arriba de mi cama? Estamos en Polifonía Nocturna, hemos empezado así de una este programa, en esta sección. Federico Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que debería llamarse... ¿Quién sabe cómo? Impostores del rock. Impostores del rock. Uno nuevo, impostores del rock. Va a costar que encontrar quien venga después de Gustavo Cordera a sentarse. Hay muchos que se van a sentir gratificados y van a decir, por fin Cordera confiesa. Nos puso un nombre a la impostura en todo caso. Y queremos que ustedes, si tienen deseos, participen con nosotros interactuando a través de Facebook. Así es, ya estamos online en nuestro Facebook. Nos encuentran como Polifonía Nocturna. Tenemos nuestro perfil, también nuestra página. Y los invitamos a visitar el blog polifonía.nacionalrock.com. ¿Cuántos discos grabó el señor Mario Breuer en su dilatadísima trayectoria? No soy una persona de llevar bitácoras, pero he intervenido en sensiblemente más de 2.000 producciones, de una manera u otra. Algunas las he hecho completamente, algunas solo mastericé, algunas fui y grabé un triángulo. Bueno, pero estoy en los créditos en todo caso. Muchísimos, más arriba de 2.000 producciones. ¿El artista más complejo para grabar un disco? El que no sabe música. Ese es el más complejo. O sea, el más fácil es Charly García, entonces. Por supuesto. Bueno, a ver, ¿puedo retroceder? Sí. Sí, no sé si es el más fácil, pero definitivamente el que cierra más lo que es el criterio y el concepto del momentum, que es grabar un disco, el momento creativo. En ese sentido, a mí muchas veces me preguntan quién es el mejor y quién es el peor. Yo siempre digo que es el mismo, que es Charly García. Es el mejor y el peor. Es el mejor y el peor, pero el de sí, definitivamente. Sí. Pero de ninguna manera es difícil, por el contrario. Yo he encontrado, bueno, eso también hay una cuestión de, ¿no?, con ciertos artistas que uno encuentra como una manera, un rapport y una comunicación. El feeling, la ida y vuelta. Hay un ida y vuelta ahí con Charlie, bueno, llevamos muchísimos años haciendo cosas y me resulta muy fácil trabajar con él. Con algunos artistas es muy fácil y con algunos es imposible. Yo con los años he decidido que cuando veo que no me va a ser fácil, que no voy a tener una buena comunicación con el artista, prefiero ni subirme. ¿Un ejemplo de imposible? Me pasó con La Sobrecarga. Me pasó con La Sobrecarga hace muchos años. En el 86, 87. Sí, el segundo disco después de París, ¿París era? O París se llamaba el tema. Su segundo disco habían tenido una cierta repercusión. Es Chicos de Trenquelauken. Sí, que acaban de grabar el año pasado. Es verdad. Un disco retornando. Es verdad. Muy buena gente, pero nos pusimos a trabajar y no nos encontramos. ¿Andrés Calamaro? Y Andrés Calamaro, con Andrés a mí me liga una especie de amistad, tenemos una comunicación, hemos, más allá de haber hecho discos de él o de Los Abuelos, juntos hemos producido un montón de otras cosas, Enanos Verdes y Don Cornelio, y en ese team como producción o coproducción entre Andrés ahí funcionábamos muy bien, y en la parte solista de él durante muchos años trabajamos bárbaro y en un momento me pareció bien... que egresara él. Sí, le puse en sus manos a mi alumno directo del momento, que es Walter Chacón, y lo puse a su disposición y se fue, de hecho se fue a España con él. Chacón me suena, diría Gustavo Cordera, que tiene un cretino adentro siempre. Chacón me suena. Y Gustavo con ese nombre no pueden oírle muy bien. Seguramente que le irá más o menos bien. Y Gustavo Cordera quería iluminar al público sobre quién es Mario Breuer, más de 2.000 discos grabados, muchos de ellos extraordinarios y muchos de ellos dedicados al propio técnico de grabación, productor, hombre del sonido por los propios artistas. ¿Cómo es Gustavo Cordera como artista grabando un disco? ¿Qué es lo que dicen más le gusta hacer? Bueno, con Gustavo no tuvimos todavía un encuentro. No tuvimos, pero digo, uno ya con los años aprende a reconocer esto, ¿no?, de con qué artista es fácil y con qué artista es difícil. Pero escucho que Breuer escucha un disco, presumo que escucha un disco, y dice... Por eso digo que cuando hay una impronta artística, cuando hay una manera verdadera de expresar, de cantar, de tocar, queda todo en manos de la musa, en realidad. Es muy fácil, en realidad, trabajar con artistas de madera pura. Siempre fácil, realmente después todo queda al momentum, al momento de la creatividad, que suele ser un momento muy cuidado. El momento del estudio es un momento muy cuidado. Es fácil trabajar con artistas. ¿Pensás que sos un artista? Descubrí hace muy poco tiempo que sí. Sí. Porque... de alguna manera es muy difícil la línea entre lo que puede llegar a ser músico, intérprete, artista, alguien que entretiene gente simplemente o entretener. Me parece que artista es un lugar que se ocupa después de un largo tiempo, un largo viaje. O sea, me parece que es una conquista, no es algo con lo que se viene, no es natural. No es artista el que agarró un disco y la pegó con ese disco y luego viene masas a verlo. Es una posibilidad, es un proyecto de artista eso. Un artista creo que muere y renace muchas veces, transita con valentía sus decisiones artísticas, y si eso le vale quedarse sin gente, va al frente igual, paga, digamos, con su convocatoria, arriesga toda su convocatoria por ese capricho de la creación, o sea, es consecuente y valiente con eso, y yo lo soy, porque me lo demostré con el tiempo, antes no lo sabía. También un artista puede renacer de sus propias cenizas, porque tiene como esa posibilidad de tomar su barro y su propia putrefacción y transformarla en una flor.

conocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Polifonía Nocturna, lunes a viernes a las 23 por Nacional Rock. ...23, 28, en una noche que para nosotros es un lujo, de la sección que Gustavo Cordera ha denominado Impostores del Rock. Los invitamos a participar con nosotros como hacen tantos amigos en nuestro Facebook, en el muro de nuestro Facebook. Por ejemplo, Analía Barrios dice: los estoy escuchando y Cordera, sos lo más. El 22 estoy ahí. El 22 es el loco, ¿no? El loco, sí. Sí, señor. Edmundo López dice: hola, polifónicos, ¿cómo están? Un saludo enorme desde Ecuador. Se los escucha re bien. Quería preguntar a Gustavo, ¿para cuándo viene a Ecuador? Un abrazo fuerte a la tierra linda, a todos los andinos. Y depende de vos, depende de la gente de Ecuador. Ustedes son los que tienen que mostrar interés. Después el capital se encarga del resto. El capitalismo se encarga del resto. Hay otro desde México, Viaje Ácido. Sí, también nos escribe Viaje, dice: hola, polifonía, no los he podido escuchar ya que mi aplicación dice estación no disponible. Les mando saludos desde México y es una lástima que no pueda escucharlos. Gran mensaje de alguien que no puede escuchar, pero ahora debe estar escuchando. Está claro. Muy bueno, está muy bueno lo que están diciendo, pero no los puedo escuchar. Pero me encantaría participar. Le pasa un nuevo link para que intente a ver si lo puede escuchar ahora. Gustavo Cordera, que tiene un pasado de fútbol y un presente de fútbol. Está interesado por los partidos. News va ganando 3-0 a Vélez. Sí. Eso significa algo para el campeonato. ¿Es bueno o es malo para Lanús, su equipo? Yo creo que para Lanús lo mejor que le puede pasar es retomar la calma y jugar a la pelota. No ya preocuparse por ganar campeonatos ni nada, por tomar el concepto, la idea, ¿viste? Es como meterse a jugar, a cantar, subir arriba en el escenario y preocuparse porque el lugar esté lleno, preocuparse por vender discos, preocuparse... No, vos tenés que preocuparte o ocuparte en hacer arte. Después lo demás tiene que ser una consecuencia. Se tiene que preocupar otro. Supongamos que hay mucha gente que está interesada en Gustavo Cordera. ¿Qué dice nuestra gente en Facebook? Gastón dice: el barro es esencial para el crecimiento de la flor. La caravana mágica te invita a ser semilla, a sumergirte en el barro, a ser libre, a florecer. La caravana trae cosas nuevas, te invita a soltarte. La caravana se siente. Un saludo grande a Gustavo Cordera. Gracias por todo el amor y la energía que nos deja en cada recital junto a su gente. Gracias. Ah, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Es verdad. Y si hay algo que define a Gustavo, ha sido siempre, la verdad, la entrega sobre el escenario desde el principio al fin de los tiempos. Vamos a compartir esto con nuestro público. Gustavo Cordera presenta un renovado espectáculo musical junto a la Caravana Mágica. Además de su actual material, incluirá un homenaje a los clásicos que le pertenecen a la gente en la voz y el corazón de quien les dio vida. Estos esperados conciertos proponen un recorrido de su obra que incluye los grandes clásicos del rock nacional como Mi Caramelo, La Soledad, Un Pacto, Murguita del Sur, Sencillamente, El Baile de la Gambeta, El Viento Trae una Copla y En la Ribera, hasta sus nuevos hits junto a la Caravana Mágica como por ejemplo La Bomba Loca, Asalto de Cumbia y Soy Mi Soberano. El tour de Gustavo Cordera en la Caravana Mágica comienza con una doble presentación en La Trastienda Club, en ambas márgenes del Río de la Plata. Viernes 21 de marzo, La Trastienda Club Montevideo. Sábado 22 de marzo, La Trastienda Club Buenos Aires. Ida y vuelta, un día allá y otro día acá. Sí, sí. Un poco tu vida actual. Sí, y va a ser un disparador de no sé qué cosas, porque después de 5 años que viví una especie de exilio, autoexilio, ¿no? No fue, nadie me expulsó de ningún lado. Viví una especie de autoexilio que yo necesité por dolor, por transitar un duelo, ¿no? Muy grande. Cuando se disuelve la Bersuit, yo viví una, como todos los chicos también, un gran dolor y una gran soledad. Y lo primero que hice es no hacer más canciones, no hacer más esas canciones porque me hacía mal hacerlas, me ponía muy triste. Y también yo estaba necesitando un espacio para hacer cosas nuevas, no aferrarme al éxito de esa lista de temas y tener un espacio para atreverme a vérmelas conmigo en una nueva situación, ¿no? Una nueva aventura. Vos habías sido siempre artísticamente vos y el grupo y vos. Totalmente. Y entonces lo primero que yo hago para como reacción a la gente que me reclamaba que vuelva y demás, fue pedirles que no vengan más al show y que no compren más los discos. Lo hice en una publicación en Facebook y en las notas también. Y la gente no vino más. O sea, de tocar en estadios y demás, pasé a hacer conciertos para 50, 60 personas en Uruguay. Y así anduve. ¿Pasaste de 50.000 a 50? A 50. 50 personas, pero en un mes. Hay caídas que tardan 4 o 5 años, son lentas agonías. Esta fue una muerte instantánea, digamos. Provocada por mí mismo también, ¿no? Por una necesidad muy grande. Y después de 5 años de transitar esta nueva aventura y de experimentar un nuevo renacer, un nuevo crecimiento, con un nuevo repertorio, con nuevas canciones y demás. Ya cuando la gente no me pidió más que vuelva, cuando la gente no pidió más esas canciones, cuando me di cuenta que ya no las necesitaba, las volví a tomar. Una verdadera lección de vida, ¿no? Para mí lo fue y para la gente también. Hoy la gente está agradecida con ese proyecto. Yo me siento muy bien porque fui honesto con lo que me pasaba y con lo que sentía. Y ahora puedo hacer estas canciones es como haber de alguna manera partido y dejado a mis hijos en manos de otra gente. Y hoy vuelvo a recuperarlos, vuelvo a tomarlos porque me pertenecen. Salieron de mi pluma, de mi corazón. Fueron cantados con mi alma, con mi voz. Y te limpiaste vos por dentro. Totalmente. Totalmente. Y también ya elaboré el duelo, ¿no? Ya el recuerdo que yo tengo de todos aquellos momentos, todos es dulce, es hermoso, es de agradecimiento para mis compañeros y para las canciones. ¿Y ellos están bien con vos? Se los tendría que preguntar a ellos. Yo lo que estoy diciendo lo digo desde mí y no me gustaría pedir nada a cambio con lo que estoy diciendo. Porque uno a veces dice cosas lindas y le está esperando que la otra persona le diga, sí, loco, está todo bien. Mató tu onda. Y por ahí el otro está curtiendo otro momento del proceso y está con bronca, está con cosas que reclamar. Y yo lo entiendo eso. La hipótesis de Uruguay, entonces, irte, poner distancia, sanar la mente y el cuerpo, funcionó. ¿Te funcionó? De alguna manera. Yo ahora me siento más loco que nunca. O sea, si yo pensaba curar mi locura yéndome de la locura, no resultó. La única diferencia que hay es, como contó un amigo mío que es tartamudo, que cuando era chico fue al psicólogo durante muchos años a curar su tartamudez. ¿Y cómo te fue? Y no, la verdad que la tartamudez no me la curé, pero ahora ya no me importa un carajo. O sea, la acepté. Bueno, la locura no la curé. estoy más loco que nunca, pero acepté mi locura. Y creo que es un buen lugar, una buena sustancia para hacer arte, para intercambiar, y estoy en paz con mi locura. ¿Qué te pasó cuando entraste al estudio aquí en la 93.7 y viste que se llama Luis Alberto Spinetta el estudio? Oh, porque hoy yo estaba justamente hablando con el bebé, con Temponi, y estaba... Lo lamento. Estaba parafraseando justamente... O mirando la o venerando de alguna manera el encuentro que tuvo Spinetta con todas sus bandas. El recital de las bandas eternas. El de las bandas eternas. Vélez, diciembre de 2009. Y le digo, la puta madre, qué gesto tan, tan amoroso, ¿no? Tan increíble de poder integrar todas sus bandas en un escenario y hacer un concierto con todas sus bandas juntas. Le digo, ¿por qué no alguna vez, no? Qué sé yo. Bersuit y La Caravana Mágica. Todos juntos. Son menos bandas que las de Spinetta, pero... Son menos, porque yo tengo menos trayectoria que él, pero... Digamos, qué maravilla poder hacer eso, ¿no? Alguna vez. Digamos, ¿por qué no? Digamos, solamente trabajar en sanar las relaciones humanas y el encontrarse y aceptarse, ¿no? Como personas. Canta Gustavo Cordera, Sacate la gorra. Él dentro del estudio de la radio pública no se saca la gorra. Es una gorra como de heladero de Fredo, ¿no? Yo diría. Totalmente. Viene más o menos así. Totalmente. Y sirve para el frío en una noche de marzo. Y sirve para el frío y también para... Es elegante, ¿no? Te da una cosa, un aire así de dandy. De porteño. De porteño. Aunque Sacate la gorra tiene... O otros significados posibles. Tiene, ¿no? otro significado. Cuando uno le dice a otro sacate la gorra, es no me enjuicies. No seas moralista conmigo, ¿viste? No seas cana, ¿no? La gorra de la cana. No seas en todo caso, esta se llama Tenete Fe, Gustavo Cordera, La Caravana Mágica, volumen 2. Date otra cosa, cree más en tu mundo y te... las cosas como son. Solamente las vemos como somos. Donde hay miedo, no hay amor. Vivimos en la mente atrapados, rompiendo corazones en pedazos. Y dicen nuestras amigas y amigos, Fede Benítez. Tenemos muchos mensajes en el muro de nuestro Facebook. Elena Céspedes dice, los estoy escuchando desde Berazategui, esperando ansiosa la trastienda. Beso y banco a la caravana. Gastón dice, qué lindo programa, qué bien que se escucha. Un saludo de Ronca para Gustavo y para Estela, si anda por ahí. Gastón es un poeta. Gastón es un poeta serio, ¿eh? Serio. Nos está muy escuchando. Sensible y maneja muy bien las palabras con su corazón. Kamikaze Rivero dice, buenas noches, gente. Siempre seguí la etapa de Bersuit con Gustavo y luego he tenido un cierto prejuicio sobre su material solista, pero me ha cerrado la boca. Es un artista que crece y va pisando fuerte. Saludos y suerte. También tenemos el mensaje de Alicia Lacolo. Dice, sáquense una foto con un celu y publíquenla, dale. Ya lo hicimos, falta publicarla. Falta publicarla, exactamente. Florencia dice, hola, los estoy escuchando. Gracias, pelado, por ser quien sos y por tu locura. Te veo el 22 de marzo y te doy el retrato que te prometí. Saludos a todos. Eso es comprometedor, eso claro. Es comprometedor. Yo, bueno, qué sé yo, la estoy mirando ahí en el Facebook. En el Facebook. Y la veo que es muy chiquita. ¿Cuántos años debe tener? Bueno, pero esa le chica? Quiere regalar un retrato. Bueno, pero claro, que te prometí. Eso de alguna manera involucra alguna relación, claro, previa. Claro, es verdad. Pensemos en todas las cosas que están pasando en el país y todo. Y qué sé yo, ¿viste? Más mensajes. Alba Noemí dice: me gustó la expresión mató tu onda. Interesante escuchar a Cordera. Siempre lo ha sido. Vane dice, escuchando la radio, un abrazo gigante al Pela, lo amamos. Vanessa, Ailén, Candela y Joa desde Quilmes. El 22 nos vemos en la trastienda. Bien, ¿eh? Es una delegación de fanáticos de Cordera que interactúa con nosotros esta noche. Viene con toda la trastienda. Muchísima gente. Trastienda. ¿Hay entradas para verlo en la trastienda? Quedan poquitas. Yo presumo que se va a llenar dentro de muy poco tiempo. Y eso creo que va a ser la primera vez en Capital que vamos a tener nuestro primer sold out. Yo creo que Gustavo Cordera va a terminar llenando estadios en Argentina, estadios grandes, como alguna vez ocurrió cuando estaba al frente de Bersuit del Garabat, que es un proceso lógico y que no ha ocurrido antes porque Cordera no quiso. Porque Cordera se fue porque Cordera boicoteó una parte de su propia carrera. Ya no estamos en el consultorio del psicoanalista, ¿no? Pero en términos reales hizo eso. Le dijo a la gente, no vengan más a verme, no me interesan ustedes. Sí. Si quieren, eso no, yo no quiero. Sí. Y así hay que barajar y dar de nuevo. Sí, sí, en ese momento lo sentí. Yo nunca fui complaciente con mi público. Creí que era faltarle respeto a la gente. Cuando vos vas y le pedís a la gente, a ver, ¿qué hago con mi carrera? A ver, ¿qué canciones canto? A ver, me parece que es como faltarle respeto a la gente. La gente paga una entrada para ver a la irreverencia de un artista, para que un artista de alguna manera te provoque hasta bronca a veces, ¿viste? Se ponga en bolas, le muestre el culo, actúe en pijama. Totalmente. Eso que hiciste un montón de veces. Totalmente. O que digas algo que te equivoques mal. Es que a lo mejor vos provenís de una época también de malditos, terminados como benditos, los artistas malditos. Dylan, que actuaba de espaldas al público cuando se enojaba. Lo he hecho. Y vos lo has hecho. Charly García, que se bajaba los pantalones, y vos lo has hecho. Los que preferían enterrarse en vida antes que concederle al mercado, bueno, y vos lo has hecho. Y eso, para una parte de lo que queda de la estructura del negocio del rock, no va más. Ahora quieren artistas buenitos. Gente que haga bien los deberes y que esté bien peinada. Totalmente, y con letras, con una letra promedio entre las cosas que se deben decir y las que no se deben decir, no diciendo nada. Que parezca transgresión, pero que vaya al living de Susana Jiménez. Digo, a lo mejor pasa eso también. Sí, hay una gran confusión desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de que a mí me parece, y siempre es mi mirada, es un pedazo de la verdad. O sea, es solamente mi mirada, no es la mirada ni la verdad. Pero me parece que la aventura rock, la sustancia de la aventura rock es la rebeldía. O sea, si no contás con ese motor que de alguna manera es sobre la base del odio y del resentimiento, ¿no? De ese inconformismo permanente, de ese capricho de querer cambiar el mundo, que es tan humano, tan joven, para decirlo de alguna manera, tan romántico también, y utópico, para decirlo de alguna forma. A mí me gustó una idea tuya, escuché una vez que decías en una nota, ya que no podemos vencerlos, por lo menos caguemos no de risa en su cara. Hablabas del poder y eran los años 90. Por lo menos bailemos y divertámonos y nos cagamos de risa del que nos va a ganar seguro. En Plaza de Mayo se lo dije al grupo Quebracho. Una vez que estábamos haciendo un concierto y aparece, en la época de Menem, estaban las madres de Plaza de Mayo, y aparece Menem cerca toda la Plaza de Mayo, íntegra. O sea, debería haber, no sé, 5.000, 6.000, 10.000 policías. Nosotros éramos 1.000. Entonces los pibes empiezan a tirar piedra, todo. Empiezan a generar violencia. Lo que iba a terminar, lógicamente, en más violencia. Más violencia y en perder, fundamentalmente perder. Y entonces paré a toda la gente y dije, muchachos, si se atreven, vamos a bailar y pónganse en bola. Porque ante la alegría es el acto, la alegría y la libertad es el acto, para el poder es el acto de violencia más grande, claro. Más grande, más incontrolable. Es una idea muy poderosa. Una feminista alemana dijo una vez en público: si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Y el Che Guevara dijo: no hay revolución sin ternura. Sí, hay que endurecerse sin perder la ternura, ¿no? Sin perder la ternura. Y ese es tu viaje. Esa es tu parte actual. Siempre fue así. Siempre fue así. O sea, es inevitable la pasión. La bronca, el odio. Pero es lo mismo, decís siempre fue así. Es lo mismo a los 29, que a los 39, que a los 49. Es lo mismo cuando no hay un mango y hay que trabajar de vendedor de autos o vender comida por las plazas, que cuando tenés una situación de cierto confort y comodidad. ¿Siempre es lo mismo? Es peor. Porque cuando no tenés plata, ilusionás que con el dinero va a cambiar tu vida. Y cuando la tenés, te das cuenta que no solo no cambió, sino que empeoró. Entonces, se te hacen las chances cada vez son menores. Y en la medida que va pasando el tiempo, sentís que tus posibilidades de evolucionar y de conectar con vos mismo, con lo que sos y con tu felicidad, se hacen, todas las ilusiones se van mostrando su cara, se van corriendo todos los velos y cada vez más te encontrás con tu propia soledad, con tu propia miedo a la muerte, con el paso del tiempo. ¿Vivís con eso? El tiempo pasa para todos, la muerte se nos acerca a todos cada vez más. O sea, esos son verdaderamente los grandes movilizadores de la experiencia humana. El dinero, cualquier mediocre puede ganar plata. No es una aventura desde mi punto de vista interesante. Yo no voy a gastar mi vida para ganar dinero, pero sí voy a gastar mi vida para ganarme a mí, para ganarme a mí mismo. Eso que dijo Pessoa y cantó Caetano, ¿no? Navegar es preciso, vivir no es preciso. De La Caravana Mágica, volumen 2, La Caravana se siente. Gustavo Cordera, que nos hace el favor de mejorarnos esta noche. Polifonía Nocturna. A gritar. We'll be right back. que te esconde, lo que te subleva, lo que te detiene. Vamos a sacarlo afuera, todo lo que te ata, lo que te posterga, lo que más te duele. Vamos a sacarlo afuera. Una canción de Sid, Gustavo, nacida de la gente. En una época hacíamos de bises improvisaciones, porque no teníamos canciones, no teníamos repertorio. Se acababa la lista, claro. Se acababa la lista. Y entre esas improvisaciones un día nació esta canción que ahora estamos escuchando, que se llama La Caravana Se Siente. José María dice en el muro de nuestro Facebook: Carlos, decile a Gustavo que estuve con él en el VIP de Niceto. Le dije que mi soberano, si estuviera en Bersuit, sonaría todos los días en la radio. Y a mí me da una bronca terrible. Eso es injusto. También dice: abrazo grande, estoy esperando la caravana y la Bersuit juntos. Sería histórico, tenés que ponerlo en proceso. Y publica una foto que se sacó José María con Gustavo, seguramente ahí en Niceto. Cele Legaspi dice: hola, tengo 13 años y me crié con la Bersuit. Es la banda de mi vida, la escucho todos los días. El 22 estamos con vos, sos mi mayor ídolo. Besos a todos. Cariño, ¿no?, de la gente. Hermoso, hermoso. Y yo pienso igual que este chico sobre Soy Mi Soberano. Soy Mi Soberano está entre las 5 canciones que yo recomendaría. Si en este momento me dicen que... ¿Qué 5 canciones recomendás vos como autor y compositor? Y yo, entre las 5, pongo a Soy Mi Soberano. A Otra Sudestad, La Soledad y No Estás Solo, y De Ahí Soy Yo. Esas son las 5 canciones que yo pondría. Que giran sobre los dos temas que venimos hablando. La identificación de lo propio, el orgullo de lo propio y el miedo a la muerte o a la soledad, que se parecen entre sí, ¿no? Totalmente. Siempre está ese condimento. Y el tema es que también le digo que tenga paciencia, porque mi caramelo tardó 20 años en ser. Digamos, yo soy más valvular, ¿viste? No, las canciones que hago no... A no ser La Bomba Loca, que fue un caso aislado en toda mi historia compositiva. Nunca un éxito instantáneo, digamos. Nunca me pasó una cosa semejante. Digamos, me fue... En 6 meses estaba sonando en todos lados. Fue algo como... Mucha gente me conocía por La Bomba Loca y no por Bersuit. Fue tan fuerte eso que no se podía creer. Tenemos ahí La Bomba Loca para terminar el programa. Es muy gracioso lo que pasó con esa canción. Y siempre me traté de preguntar qué era lo que le había pasado a la gente, porque hasta casi queda fuera del disco. Y le había pasado que te necesitaba, en principio. Y las radios te necesitaban, seguramente. Sí, sí. Y más allá del negocio y todo, cuando una canción tiene un alma, además está la producción, está el Chávez, lo que quieras, sí, ¿no? Sí. Pero de eso hay todos los días montones, y de las que quedan, las que recordás al año que viene, son muy poquitas. Mucha gente piensa que son muchas canción. Y son muy poquitas. ¿Por qué? En principio es una cumbia, ¿no? Una cumbia electrónica. Es una cumbia electrónica. Cantada por un tipo que cantó, qué sé yo, El Estallido y Señor Cobranza, ¿no? Después, en un momento, tiene una formación clásica. Empieza a haber unas guitarras en forma de milonga, pianos clásicos. Dura 6 minutos y medio. O sea, el formato canción... Cuando pasa los 4 minutos, las radios las rechazan. Sí, bueno, no fue el caso. Pero digo, tiene un montón de elementos que de alguna manera no condicen con un hit. Y sin embargo, vamos a improvisar sobre el hit. ¿Querés cantar un poquito con vos mismo, escuchándote? A la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Adentro de mí, sin darme cuenta, de a poco me fui. Lo que ves es solo una apariencia. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Gracias, ¿eh? Hablas con poca gente cuando das entrevistas. ¿Por qué quisiste hablar conmigo? Yo no te voy a poner dinosaurio porque... No, no, que te recontra por las dudas. No te voy a poner dinosaurio. Tenemos 2 años de diferencia, por otra parte. Pero vos sos de los periodistas difíciles, de los corderas dentro del periodismo. O sea, no sos complaciente, sos un tipo súper ácido. Si le tenés que dar un palo a alguien porque se te cruzó, te importa 3 carajos que ese tipo sea querido por toda la Argentina. Vas y le das un palo y quedás hecho el hijo de 10.000 putas de los argentinos, porque lo te ha pasado varias veces en tu carrera. Esa irresponsabilidad de alguna manera te hace sumamente interesante y creíble, por otro lado. Entonces, a mí me halaga estar con gente como vos y no con tipos complacientes. A mí la gente complaciente o cholula me pone muy tenso. Y me relaja el tipo que sé que tiene la madera que vos tenés. Zulema Benavides está ahí interactuando con nosotros. Sí, dice, Pela, sos mi paz y mi calma. Tengo 52 años y vivo escuchándote. Tengo muchos bajones y te escucho y ya estoy pum para arriba. Gracias, besotes. También Micaela Marchetta dice, hola, Cordera, sos mi ídolo, sos un genio. Te escucho siempre. Gracias por tanto. Saludos. Un montón de gente comunicada entre sí, ¿eh? Jonathan Vargas dice, falta cada vez menos para reencontrarnos y volver a sentir la música a través del alma. Los Caravaneros estaremos nuevamente presentes. Y publican una foto con una bandera. Dice, soy lo que... Está cortada. Lo que siento, lo que me pasa. Este es mi tiempo, esta es mi... Este es mi templo, esta es mi casa. Ahí está. Está citándote, por otra parte. Sí, sí. Vamos a terminar esta edición de Polifonía Nocturna. Estuvo con nosotros el señor Cordera, con él cantando con él, que es la mejor manera de terminar La Bomba Loca. Ando y yo tocando, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pies. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música. Hicimos Polifonía Nocturna esta noche. En la operación técnica, el señor Horacio Prado. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce Carlos Polimeni. Gracias, Gustavo Cordera. A vos. El honor ha sido nuestro. Gracias, loco. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.